No esperaba menos de ti. Sabes moverte con arte, me sorprendo en cada bis. Mis pensamientos impuros llevan tu nombre. En tus sueños más húmedos es mi voz la que se esconde. Tú propon que tu hombre responde. El tiempo se detiene y la llama se enciende. Es la vera que provocas, nena, solo con mirarme. Es lo que te incita a tocarte cuando empiezas a escucharme. Es amor y calor, por eso es tan mágico. Grande es el amor que hasta un suena romántico. Tú deja que te bese, que te toque, que mi lengua te provoque. Tengo lo que buscas, tienes lo que buscas, nuestra noche. Hoy no existe el reproche, el fuego es nuestro juego, el derroche de caricias. Voy a mantenerte despierta, tus cinco sentidos alerta y las sábanas revueltas. Una luz roja ilumina tu cara, mi saliva en tu espalda, tus gemidos, tus miradas. No hace falta decir nada, solo un te quiero al oído mientras acabas, pero no para. Tus rasguños en mi piel son heridas que no matan. No conozco mejor paisaje que tu cuerpo desnudo en mi cama. Estas son las noches con mi gata. Muérdeme, lámeme, bésame, grítame. Sé lo que pide tu mirada. Déjame tocarte, sabes que lo haré bien. Esta noche no importa nada. Muérdeme, lámeme, bésame, clávame. Sueñas en mi espalda. Déjame cogerte, sabes que lo haré bien. Esta noche serás mi gata. Todo con tus labios, mi lengua te roza. Oigo tus gemidos, tus latidos, tu voz entrecorta. Tiro de tu pelo y muerde tu espalda. No hace falta decir más cuando los gestos hablan. Mírame fijo a los ojos que el mundo separa. No existe nada más allá de estas cuatro paredes y esta cama. Hoy no importa nada más que tu cuerpo perfecto moviéndose con ganas. Las alas y vuelo sobre ti, hoy puedo dominar a la fiera solo con mover un dedo. Solo con un beso, un te amo, un te quiero. Un si paras me muero. No hay esquina que se resista a nuestro celo. No te escapes, felina, seguiremos en el suelo. Muerdes fuerte mi cuello, se puede el deseo de acabar ya, para empezar de nuevo. Hasta que salga el sol, saborear de tu veneno. Porque el amanecer te arrancará de mí, solo quedará un hasta luego. El aroma de tu piel, el sudor de nuestras noches y una cama vacía en invierno. Pienso en ti y escribo, dormida te imagino, desnuda entre mis brazos, acariciando tu pelo, dándote abrigo. Camino entre tu cuello y tu ombligo. Sonríe, sonríe. Quiero que juegues conmigo. Muérdeme, lámeme, bésame, grítame. Sé lo que pide tu mirada. Déjame tocarte, sabes que lo haré bien. Esta noche no importa nada. Muérdeme, lámeme, bésame, clávame. Sueñas en mi espalda. Déjame cogerte, sabes que lo haré bien. Esta noche serás mi gata. Muérdeme, lámeme, bésame, grítame. Déjame tocarte, sabes que lo haré bien. Muérdeme, lámeme, bésame, clávame. Déjame cogerte, sabes que lo haré bien. Esta noche serás mi gata.